Toñito. Ramón Antonio, ¿qué es lo que pasa? Que estás tan triste y estás llorando. Alguna cosa pasó en tu casa y una honda pena te está matando. Hay que ser fuertes en este mundo, Ramón Antonio, no llores tanto. Con unas copas llenas, Toñito, las penas grandes se van pasando. Ramón Antonio no tiene madre, Ramón Antonio está huerfanito. Y la paloma que tanto amaba también se fue y lo dejó solito. Ramón Antonio no tiene madre, Ramón Antonio está huerfanito. Y la paloma que tanto amaba también se fue y lo dejó solito. Antonio vivía contento, se la pasaba alegre bailando. Y hace algún tiempo lo veo cambiado, lo veo llorando de vez en cuando. Todo en la vida tiene un motivo y el que padece debe llorar. Cuando en el alma sobran las penas, el cuerpo llora para descansar. Ramón Antonio no tiene madre, Ramón Antonio está huerfanito. Y la paloma que tanto amaba también se fue y lo dejó solito. Ramón Antonio no tiene madre, Ramón Antonio está huerfanito. Y la paloma que tanto amaba también se fue y lo dejó solito. Está huerfanito y la paloma que tanto amaba también se fue y lo dejó solito. Ramón Antonio no tiene madre, Ramón Antonio está huerfanito y la paloma que tanto amaba también se fue y lo dejó solito.